Aspen, Punta del Este, 103.5. Continúan presentando Fernando García Remates y Sur Hacienda, servicio Red Pagos y casa de cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿todo bien? Muy bien, queriendo hacer puesta a punto contigo sobre lo que ha pasado y hablar de lo que está por venir. Bueno, me parece que lo más importante es que acaba de salir la lista de Uruguay para, bueno, los amistosos de la semana que viene, ¿no? Uruguay va a estar jugando el próximo viernes, enfrentando a la selección de Irán a la 1:00 p.m, y después el martes 27 con Canadá también a la 1:00 p.m. El cuerpo técnico de Uruguay ya está en Austria, en Viena, y hace un ratito dio la lista con algunas novedades, porque yo creo que hay algunas confirmaciones de cosas que van a pasar ya en la lista final para el Mundial. Lo primero, a ver, no son jugadores que están en duda, pero sí no van a estar para esta fecha ni Cavani ni José María Jiménez. Cavani finalmente se quedó en Valencia, va a debutar mañana y por lo tanto, bueno, prioriza su actividad en el equipo y la competencia en el Valencia antes de que, bueno, lo utilice la selección nacional. Entonces, bueno, va a quedarse en Valencia. Y José María Jiménez, con un tema físico, no está en la selección. O sea, pues fíjate que lo que era la pareja de centrales de Uruguay habitual, Jiménez Godín, ninguno de los dos está, y Cavani tampoco está. Eso es lo primero que puedo señalar como información mañana de hoy. Fede, después, lo de Cavani, ¿pidió él para no venir? ¿O se lo pidió el club? Seguramente yo calculo que es un tema consensuado con el técnico, que Cavani tiene que haber hablado con Diego Alonso y llegaron a la conclusión de que lo mejor era que se quedara en Valencia. Después, ¿quién da el primer paso? Si fue Cavani que le dijo, mira Diego, capaz que mejor que me quede acá, me costó meterme en el equipo, recién estoy pronto para debutar esta semana y ya me tendría que ir. La verdad que el técnico capaz que prioriza, al no ser un jugador, a ver, que esté en duda, porque no es un jugador que esté en duda Cavani, ¿entendés? O sea, sí, Cavani sí, va claro. A estar en el Mundial. Claro. Entonces, al no estar en duda Cavani, de repente, bueno, sí, lo que también es real, que eran los últimos amistosos que el equipo podía mostrarse en cancha, y es importante que tuviera todo el equipo, pero bueno, ya por diferentes circunstancias, me parece que estos partidos, a ver, van a servir más para testeos individuales y para alguna cosa muy puntual colectiva que para la idea del juego del equipo después en la Copa del Mundo. Hay sí algunas sorpresas, ¿no? Hay dos zagueros nuevos, uno Agustín Rogel, que estaba jugando muy bien en Estudiantes de La Plata y ahora está en el Hertha Berlín, que está en la lista final. Sebastián Cáceres, zaguero del América de México, que también está en la lista final. Brian Ocampo, que acaba de ser transferido al Cádiz y, bueno, no era titular en Nacional, fue transferido al Cádiz, el otro día fue titular con Barcelona, aparece en la lista. Y Martín Satriano, que le gana el lugar a Maxi Gómez. Entonces, a tan poquito del Mundial, el técnico quiere ver a algunos jugadores jóvenes. Y a mí me gusta eso. Me gusta que quiera evaluar a Satriano. Me parece interesante lo de Rogel y lo de Cáceres. Creo que lo de Ocampo era un lugar para Ocampo, para Facundo Torres. La verdad que, soy sincero, me parece que estaba mucho mejor Facundo Torres. Pero también tengo que ser claro, Facundo Torres en la MLS, en un mercado que de repente los técnicos tienen alguna opinión que no es tan contundente en cuanto a lo futbolístico, ¿no? Entonces, pero Facu Torres estaba en un gran nivel, haciendo goles en la MLS y siendo figura de su equipo. Esto es un gran golpe para Torres, porque yo creo que con esta no convocatoria, su presencia en la Copa del Mundo te diría que está muy acotada, ¿no? Después, bueno, la confirmación, por ejemplo, no se metió Piquerés. O sea que Matías Viña, a pesar de que no juega en la Roma, tiene un lugar ganado por encima de Piquerés, que estaba haciendo figura en Palmeiras. Pero bueno, esas cosas están arriba de la mesa en la lista. Bueno, Maxi Gómez no está, que acaba de salir a Turquía. Después habían aparecido también algunos otros jugadores como Salazar, que tampoco fue confirmado. Ugarte le gana el lugar a Lambarri. Ugarte, que está en un gran momento en el Sporting, le gana el lugar a Lambarri. Lele Cabrera, Bruno Méndez, jugadores que habían estado reservados, no se meten. Los arqueros no hay sorpresa. Sebastián Sosa, a pesar de que no está atajando en Independiente, es el tercer arquero en este momento. Y bueno, el técnico priorizó a Satriano antes que Álvarez Martínez. Satriano está jugando en el Empoli. Álvarez Martínez es suplente en Sassuolo, ¿no? Y bueno, le da la oportunidad ahora a Satriano. Pero bueno, después me parece que también, bueno, se metió el pelado Cáceres, que a pesar de que no juega, no tiene equipo, pero me parece que es un histórico que el técnico lo considera. Lleva dos laterales por derecha. Esto me lleva a evaluar de que Araujo será utilizado como zaguero central y no como lateral en estos partidos, porque lleva a Damián Suárez y a Guille Varela como laterales. Así que bueno, algunas conclusiones de la lista que acaba de salir de Uruguay con respecto a los últimos amistosos antes del Mundial de Qatar. Bárbaro, veremos a ver qué pasa dentro de una semana, justamente a la 1:00 p.m. ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, ayer hubo partidos por el torneo local, donde bueno, creo que hay alguna cosa importante para señalar. Un gran triunfo de Cerro Largo, 1-0 sobre Defensor. Caranelli dirige 3 partidos a Cerro Largo, ganó 2, empató 1. O sea, el cambio de técnico hizo Cerro Largo y bueno, lo empieza a alejar del descenso. Por otro lado también, la victoria de Fénix, que le permite frente a Cerrito ganarle 2-0, ir a pelear ese lugar, te diría 8 con Danubio. Se pone a 3 puntos Fénix de Danubio para ver si se puede meter en Copa Sudamericana. Y la dramática victoria de Peñarol, ¿no? En la hora, con gol de Mancilla, el juvenil, un partido que no pudo perder porque hay un libre previo de Pablo González que pega en el travesaño y termina con ese gol de Mancilla en la última pelota, un cabezazo que le permite, bueno, llevarse la victoria a Peñarol, que en el primer tiempo jugó muy mal, no pateó al arco, pero que en el segundo tiempo me parece que estuvo más cerca, a partir sobre todo del ingreso del que entró muy bien en el partido y que bueno, fue fundamental para generar algunas acciones de gol en Peñarol. La expulsión de Prado a los 20 minutos también fue clave. Peñarol no jugó bien, está con problemas, eso queda claro, tiene problemas en el lateral derecho, jugó Busquets, no rindió, puso mucho pibe ayer el técnico también en determinado momento, terminó en la mitad de la cancha con Sarabia y Álvarez Wallace. Pero me parece que en este momento lo más trascendente para Peñarol fue que rescató un partido en un momento de mala racha, lo pudo perder y lo ganó, y eso tiene un valor agregado, ¿no? Veremos ahora si el equipo termina confirmando de acá en adelante. Y aparte Peñarol se pone en la pelea de ir a agarrar a Liverpool al segundo lugar de la tabla anual. Peñarol quedó con 49, Liverpool tiene 55, o sea, está 6 puntos, entonces son 2 partidos faltando 7 por jugar, no es un loco que pueda llegar a achicar esa diferencia, porque aparte Liverpool viene en bajada, y es verdad, sí, está por delante Boston River y River en la tabla anual, pero hay partidos por delante. El clausura va a ser cosa de 2, River y Nacional, porque ayer el que ponía a ponerse ahí a tiro era Defensor y perdió, entonces el clausura se define entre River y Nacional. Eso es lo que te puedo decir un poquito de los partidos de ayer. También señalar que, bueno, la 9ª fecha se va a jugar entre sábado y martes. Destacadísimo el partido River Nacional, mañana sábado a las 4:00 p.m, el mejor partido de la fecha. Peñarol jugará sin público local con Cerrito en el Campeón del Siglo el domingo a las 7:00 p.m. El Deportivo Maldonado, por ejemplo, arranca la fecha mañana a las 10:00 a.m. de visitante en Colonia con Plaza. De los equipos que están arriba, bueno, Boston River va con Danubio el lunes, y el último partido de la fecha será el martes a las 4:00 p.m, Fénix con Defensor Sporting, eso con respecto al torneo local. Y después, Jorge, a nivel internacional, bueno, primero también hay una fecha de la B, una fecha que arranca mañana sábado, con actividad ya al mediodía, la Luz Cerro, después de tarde Progreso Sudamérica, Uruguay Montevideo Atenas, Juventud Villa Española, Racing Miramar, el domingo Rampla Central. Estamos en las últimas 3 fechas de la B, y el atractivo está en quién será el cuarto equipo de playoff, porque te diría que hay 3 que están: Cerro, Miramar, por ahí me parece que también Central, y hay otros que están ahí en la lucha por ese cuarto lugar, que veremos después cómo Uruguay Montevideo también está, así que hay que ver Atenas si le da. Quedan ahí 9 puntos por jugar para ir a pelear por el último playoff. Y después a nivel internacional, el domingo tenemos un partidazo, Atlético Madrid-Real Madrid a las 4:00 p.m, Fede Valverde siendo figura en este momento en el Madrid, va con Atlético, veremos si vuelve o no Jiménez. Hay fútbol en Inglaterra, hay fútbol en España, así que tenemos mucha actividad por delante. Fede, el lunes te convocamos para ver qué está pasando, porque todavía la fecha va hasta el martes, pero bueno, repasando algunas cosas que tengan que ver básicamente con lo que transcurra de aquí hasta allá. Buen fin de semana, sí, para ti. Gracias, gracias. Simplemente una frase del retiro de uno de los deportistas más grandes de la historia, como Roger Federer, ¿no? Que después de 24 años como profesional se terminó retirando, ganó 103 títulos en su carrera, 20 Grand Slam, 6 abiertos a Australia, 8 Wimbledon, 1 Roland Garros, 5 Open. La verdad que un fenómeno dentro y fuera de la cancha, ganador de una fortuna incalculable a nivel de tenis, más de 130 millones de dólares de recaudación, pero sobre todo un tenista de una calidad y una jerarquía excepcional que anunció su retiro en la jornada de ayer. Claro que sí, claro que sí. Excepcional lo de él. Gracias, Fede. Un abrazo grande, saludos, buen fin de semana para la gente de Aspen. Lo mismo para ti. Chau, chau.